Hola, estamos ya transmitiendo desde el Salón Eloísa Díaz de la Universidad de Chile. Esta actividad en solidaridad con los condenados hasta ahora por el caso Luxinger Macay, que son José Peralino Huinca, José Talcalcoche y Luis Talcalquidel. Están siendo hasta ahora condenados con un testimonio firmado bajo tortura, precisamente a José Peralino Huinca, y que la idea de este foro y de esta actividad, de este NutranCamp, es dejar claro de que no se puede considerar como una prueba un testimonio firmado bajo tortura. Así es que estamos dando inicio, ya el salón está comenzando a llenarse, estamos a la espera de algunos de los invitados y vamos a ir de a poquito contextualizando y dando algunas informaciones para que también nos pongamos al día respecto de cómo se ha desarrollado este caso. Y también para que le vayan contando a las demás gentes que sintonicen, si es que no están cerca de la Casa Central de la Chile, sintonicen radioinquieta.org y otros medios, otros compañeros y compañeras que están también transmitiendo, que vamos a ir nombrándolos de a poquito. Los dejo ahora con mi compa Martín, que nos va a comentar un poquito. Sí, nada, darle la bienvenida a esta nueva transmisión por Territorio Inquieta. De a poco vamos volviendo también a transmitir en vivo desde los mismos territorios. Y como decía acá el compa, estamos desde la Universidad de Chile en una actividad que tiene un nombre bien claro, que es Condena Política, las irregularidades del caso Luxinger Macay, enmarcando de esta manera también el tratamiento del juicio como una condena política. Ya que se trata también de un segundo juicio con una categorización distinta, como fue la de delito terrorista, y que finalmente termina con 5 personas absueltas, pero con 3 personas condenadas, que son los casos también que vamos a conocer hoy día en el foro. Tenemos de panelistas, van a estar familiares de Luis Talcalquidel y José Talcalcoche. Va a haber un abogado que es Sebastián Saavedra, de Sitsur. Va a estar Emilia Nullado y va a moderar Claudio Lincopi, de la comunidad de Historia Mapuche. Así que, por mientras, lo que vamos a hacer, tenemos un audio de Rodrigo Román de cuando el 5 de mayo se dicta esta resolución, donde vamos un poco a generar el contexto de lo que vamos a ver en las intervenciones que se van a realizar en unos minutos más, mientras esperamos que lleguen también acá a la sala. Así que los dejamos con esta cápsula, un poco para preparar el ambiente, tener algunos antecedentes encima de la mesa, y partiríamos con la actividad Condena Política, la irregularidad del caso Luxinger Macay. Aprovechamos también de saludar a las radios que se están colgando, a los compañeros de Radio Curruf, que nuevamente están amplificando la señal hacia el sur, y estamos atentos también a cualquier comentario que nos puedan hacer en posibilidad de poder sumarse a esta transmisión. Y siempre ha fomentado como una herramienta importante para desarrollarse y para aportar de alguna manera con el desarrollo también de las comunidades, no solamente de lo que uno puede conocer con la educación chilena, sino que también con la relación que tenemos nosotros como mapuche con la tierra y el respeto sobre todo relacionado a ella. Generar esa conexión con la tierra utilizando herramientas científicas para respetar distintos sectores, como incluso los volcanes, conocer mejor los terremotos, pero siempre desde un punto de vista mapuche, respetando la tierra desde un principio. Yo, mi nombre es José Talcalcoche, tengo 52 años, terminé el octavo básico en Paz de la Casa, me fui a Santiago a estudiar en un seminario. Cuando iba a terminar el cuarto medio, quedé sin trabajo, allá trabajaba y estudiaba, entonces quedé sin trabajo, no pude seguir estudiando y me tuve que venir para mi tierra, y además que siempre yo quise venir para acá. Siempre quise estar aquí porque había mucha pobreza acá. José García Rominó era un alcalde, una persona joven. También yo, independientemente de qué partido sea, a mí eso no me interesa. Pero sí, yo vi en él una buena acogida. Él me atendió y me aconsejó y me dijo que tú eres joven y podías ser buen dirigente. si te quieres formarte como dirigente, como buen líder, yo te voy a formar. Y formé la Junta de Vecinos del 054, Yaupeco, que se llamaba. Yo empecé a hablar con la gente que tenía que votar por el no, tienen que volver a la democracia. Y García no le gustó eso porque dijo, yo me formaba para su lado y no para lo que vio después. Pero eso no fue traición, sino que postura de cada individuo. Y por lo tanto, siempre he tenido ese respeto con la autoridad. Yo he sido un dirigente muy abierto, he sido un dirigente muy tenaz y además muy directo. Yo no ando con cuestiones de ocultando cosas ni mendigando cosas, sino que yo he dicho las cosas como son, y si el que le guste, el que no, pero yo soy directo. Francisco Buenchumilla, cuando era alcalde, me conoce muy de cerca. La Nora Barrientos, Rodrigo de Gaña, que era el delegado presidencial, también con Felipe Kat, que cuando era el ministro de Desarrollo Social, yo hablé muchas veces con él, nos sentamos a la mesa, incluso conversamos juntos en Cerro Girón, cuando él me decía, estos son espárragos, me decía, son una cosa nueva, viene del norte, y yo sabía que venía del norte, pero yo como anécdota, como para decirme, hacerme el ignorante, decía, no, si estos son coligües, son brotes de coligües. Pero era una anécdota que yo le decía, y él me decía, no, si estos son espárragos, no, si estos no. Entonces aquí en el Monte hay arte, decía. Y hay un canal de lujo, de primera calidad, que en ningún lado del mapuche lo tiene. Y este lugar, este canal de viento, es el único organización mapuche grande que existe en forma de riego, turno de riego, respeto a la organización, respetarse entre sí. Y no olvidar también de la cosmovisión mapuche, tampoco de la diversidad que tenemos nosotros como espíritu, como monguén. 2001, cuando se hace la toma de Fundo Santa Margarita, yo en ese día estaba haciendo trabajo social de dirigente en el canal itinerante, cuando Carabinero pasó, o sea, cerca de donde yo caminaba, un kilómetro más o menos del fondo, y me dice, apuesta un helicóptero y se bajan los carabineros, me toman preso a mí. Entonces me fue a ver si fue en la cárcel y me dice, si usted quiere estar bien, tranquilo, tiene que renunciar a ser dirigente. No puede ser dirigente, si usted quiere estar tranquilo, renuncie a ser dirigente, si no, vaya a tener problemas. Y yo no quise renunciar como dirigente porque mi principio, mis valores que yo tengo, y por lo mismo nunca renuncié, no podía renunciar como dirigente porque no puedo dejar votaba a la deriva a la familia mapuche, que son vulnerables. Nadie puede ser condenado por un relato firmado bajo tortura. Lo que se ha logrado con la recuperación de la tierra, de que hay animales gordos, hay leche para los niños y mejores precios para los animales, cambia toda la calidad de vida de todos nuestros peños. Que lo más importante que les decía es que ahora comen 52 personas. Y en ese entonces solo era una sola persona que se alimentaba de este fondo. Yo soy una de las personas que puede estar más segura acerca de la inocencia de Luis, que es mi pareja, ya que esa noche que sucedieron los hechos, Luis se encontraba conmigo en Temuco. Como pareja joven, reciente, estábamos en campaña de ser papá, más de 6 meses tratando de ser papá y no lo lográbamos. Yo, mamá primeriza también. Decidimos salir esa noche precisamente para relajarnos, porque eso nos habían dicho los médicos, que yo tenía que relajarme. Decidimos ir a un bar, comer algo rico, nos tomamos un trago y después en la noche fuimos a un motel como toda pareja. Y precisamente ese verano yo quedé embarazada de mi hija Suyinko, que en este momento tiene 4 años, va a cumplir los 5. Y puedo decir también que estoy tan segura de la inocencia de Luis, porque cuando él salió de la cárcel después de estar siete meses detenido por el caso Lusinger Macay en prisión preventiva, nosotros apenas salió decidimos ser padres por segunda vez. Y en este momento tengo 6 meses de embarazo. Si una mujer no tiene la seguridad de que su pareja es inocente, yo creo que es muy riesgoso atreverse a quedar embarazada. Y nosotros, para recuperar el tiempo perdido, decidimos ser papás por segunda vez. Y en este momento, como madre, como pareja, como mujer, creo que me estoy jugando la posibilidad de que mis 2 hijos tengan un papá en libertad, de que lo puedan criar como cualquier niño se lo merece. cuando se hizo el primer caso, del primer juicio del caso Luzinger Mackay, yo quedé absuelto de forma unánime por los tres jueces. Y en este segundo juicio que se realiza en el año 2018, quedó condenado de forma unánime bajo la ley antiterrorista. Y lo que yo no entiendo es cómo los jueces anteriores reconocen mi prueba y los otros jueces la invalidan. Teniendo yo testigos presenciales, en el lugar que yo estaba, hay más de 10 testigos que me vieron durante esa noche, lugares que yo estaba. Y ahora, yo creo que la Fiscalía ha sido incapaz de perseguir a los verdaderos responsables y yo soy inocente. Y yo creo que desde el primer día de que ocurrieron los hechos, la policía sabía que yo no estaba en ese lugar, porque el lugar que yo estaba era público. No fue que re pulchón que podía empezar como más esa mecha chuchi para meta resmecha amon amo a usar meta chipeta tata son chijado que fue un buen café le tenía meta bueno bueno bueno bueno bueno. Nosotros decidimos que Luis pasara mucho tiempo con su hijo, nuestra hija, es porque le habla mapudungún, yo no hablo mapudungún. Entonces yo creo que para cualquier familia mapuche este es un requisito primordial, es algo que uno como papá desea fomentar en su hijo. Y por eso nosotros decidimos que Luis criara a nuestra hija y que pasara mucho tiempo con ella para que ella desde muy pequeña pudiera aprender la lengua que le corresponde, que es el mapuche, mapudungún. La cultura mapuche nunca fue una cultura, como tantas otras, de sacrificios humanos. Marimari pu peñi pu lamien pu huechequeche, marimari pu camo el fuenguenei, marimari compuche. La razón de estas palabras es para invitarlos a quienes son parte del denominado mundo artístico, del mundo cultural, a conocer la situación, a interiorizarse, quiero decir, sobre el caso que los ha inculpado injustamente. Y se trata de Miss Peñi Luis y José Chalcal y José Peralino. Nuestro llamado es a que ese juicio, con un fallo insostenible, sea anulado y se realice un nuevo juicio justo. Que ojalá pierda validez aquello que dijo en 1925 el gran poeta Vicente Huidobro, cuando señaló que la justicia chilena, si se pusiera en una balanza en un lado y en el otro lado un queso, pesa más el queso. Nosotros, particularmente quien les habla, el Icura Chihuaylaf, poeta, escritor, ensayista, oralitor, simplemente lo mueve el hecho de reclamar justicia justa y a pedirle a quienes son parte del mundo que habito a conocer, como decía, a estos Peñi, a conocer su vida, en el caso de Luis y José, dirigentes, en el caso de Luis de bajo perfil, pero que solamente los ha movido, por lo que sabemos, el ánimo de una vida mejor para nuestra gente. Nosotros somos gente de la tierra. Lo único que nos mueve es la ternura por esa madre que nos regala todo lo que necesitamos para vivir, para un buen vivir. Chaltumay, pupeñi, pulamnien, puhuechequeche. Chaltumay, compuche. Estamos de vuelta. Lo que estábamos escuchando recién que se nos adelantaron un poco con los audios, era el audio de José Peralino, de Luis Tralcal y de Licura Chihuahilafa, hablando de cuáles son las exigencias y cuál es el contexto particular y general de todos los quienes fueron sentenciados, estas tres personas, dentro del caso Luxinger Macay. Nosotros ahora vamos a dejarles, por mientras llegan los expositores, vamos a dejar ahora sí el audio de Rodrigo Román, que nos ayuda a tener un poco el contexto jurídico de qué fue lo que se decidió ese 5 de mayo. Ya más de 5 años del crimen del matrimonio Luxinger Macay, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó a 13 de los 11 imputados. El próximo 11 de junio será la lectura del fallo, día en que se conocerá la condena. Bueno, entre los que quedaron en libertad, que fueron absueltos finalmente, está la machi Francisca Linconao. Queremos conocer detalles respecto a esto, toda la polémica que se ha generado en la región. En más o menos 5 minutos más. Audiencia con bastante expectación de la prensa, incluso con muchas personas atentos a lo que estaba ocurriendo justamente en el tribunal de Temuco. Estamos junto a Rodrigo Román de la Defensoría para que nos entregue mayores detalles respecto a esta decisión. Bueno, finalmente 3 personas quedaron condenadas, 8 absueltas del total de 11. ¿Cómo toman este fallo finalmente de la justicia? Así es, muy buenos días, muchas gracias por la posibilidad de poder dar nuestro punto de vista, toda vez que, tal cual lo hemos señalado siempre, la parte acusadora siempre es la que tiene toda la tribuna y las defensas generalmente poco y nada tienen a ese respecto. Lo primero que hay que señalar, y haciendo mía las palabras del colega Pablo Ortega, abogado defensor de José Tralcal, uno de los condenados, este veredicto, espurio por lo demás, infundado, inconsistente, es un tributo a las presiones políticas. Lo primero que hay que señalar es un tributo que agregaría al latifundio a los ricos y poderosos, toda vez que carente absolutamente de pruebas se ha condenado tanto a José Tralcal, Luis Tralcal, como a José Manuel Peralino. Respecto a eso, estas personas fueron condenadas por la justicia, la misma gobierno entregó detalles respecto a este fallo señalando que era también un delito terrorista lo que ocurrió. Lo que dice en relación con la calificación terrorista es más increíble aún. Este hecho horroroso del 3 de enero, el 4 de enero del 2013 ocurrió hace un poco más de 5 años. ¿Verdad? No ha ocurrido en buena hora hecho de similares características, eso es un hecho puntual. Ese mismo hecho ya fue juzgado tanto el 2013, cuando se condena al machi Celestino Córdoba, el año pasado, cuando es el primer juicio y se absuelve a todos los acusados. El mismo Tribunal Oral Penal de Temuco, en esas 2 ocasiones, determinó que era un delito de carácter común, un delito horroroso, de los más terribles que establece nuestro Código Penal, cual es el de incendio con resultado de muerte. Y ahora, sorpresivamente, en esta tercera vez se califica de terrorista, razón por la cual eso habla muy mal de la jurisdicción, habla de la falta y la poca seriedad, en este caso del Tribunal Oral de lo Penal de Temuco, porque las cosas no pueden ser y no ser a la vez. Si en 2 ocasiones no fueron terroristas, la verdad que es inexplicable por qué podría ser terrorista esta vez. ¿Y qué pasa con la Fiscalía? ¿Sientes tú que existen presiones políticas respecto a seguir invocando la ley antiterrorista en este caso, por ejemplo, en el de la familia Luxinger Macay? Este fallo nosotros lo hemos calificado como un fallo ilegal, caprichoso, arbitrario, toda vez que da cuenta efectivamente de la legitimidad que la jurisdicción esta vez hace del actuar ilegal por un lado de la policía y de la fiscalía. Yo lo digo responsablemente, particularmente la Policía de Investigación de Chile, Carabineros de Chile, en el contexto de esta investigación actuó en forma ilegal, así se denunció durante el juicio, así se probó durante el juicio y todo fue desatendido por los jueces. La verdad es que los jueces podrían habernos adelantado el 26 de febrero, si es que el fallo iba a tener razones políticas, estar motivado por razones políticas, no hubiéramos ahorrado estos 2 meses y un poco más de juicio, porque al final... Curso de amparo en la Corte Suprema. Eso va a ser aproximadamente a las 8:30 de la mañana y... Bueno, fue sorpresiva también usted sabe cómo funcionan los tribunales y sobre todo un recurso de amparo es todo muy rápido y se avisó y no va a haber tiempo para avisar ni siquiera para difundir por las redes sociales, así que por favor la gente que pueda asistir y apoyar, viene la abogada Pamela Nahuelcheo que está en esa causa y viene mañana y los que puedan ir a apoyar, eso, chalto. Penal y todo eso fue absolutamente desatendido por este veredicto espurio, este veredicto inconsistente, que no tengo la menor duda que una vez que cuando se transforme en fallo, en sentencia el 11 de junio, va a ser impugnado y va a ser la excelentísima Corte Suprema la que va a poner las cosas en su lugar. ¿Puedo leer el fallo de los jueces o la declaración de los jueces respecto a la condena del fin de semana? Sí, la verdad que en el veredicto emitido el día sábado, de 16 páginas, la verdad que uno esperaría al menos que se dijera en términos generales por qué fueron condenados 3 de los 11. Y nada de eso Es como que se eligió al voleo a cualquiera de ellas y se le dijo, ahora no es al voleo, porque particularmente el Peñi José Tralcal es un destacado dirigente de su zona, de su entorno, quien ha trabajado por años en la mejora de las condiciones de vida, tanto lo que dice en relación con el tema de la canalización, camino y otro, y es un blanco de la inteligencia policial y del Estado de Chile, toda vez que es uno de los representantes de las comunidades mapuche ahí, y que en ningún caso es representante de las comunidades violentas y nada de eso, que eso es parte del discurso mercurial. Este es un hombre de un poco más de 50 años que tiene una vasta trayectoria como dirigente en su zona. Entonces aquí lo que ha habido son que las razones políticas se dirigen en contra de él como parte del proceso de criminalización de la lucha del pueblo mapuche. En ese sentido, según el veredicto que no toma en consideración respecto a estas tres personas, ¿qué es lo que se puede hacer ahora finalmente? Mira, lo que queda es que estamos todos expectantes de qué es lo que va a decir esta sorprendente sentencia, porque la verdad que el veredicto no dice nada. Y luego el 11 de junio, cuando se conozca la sentencia, las defensas de los condenados han anunciado que se van a alzar en contra de ella a través de un recurso de nulidad. Muy probablemente nosotros como defensa también estamos estudiando adherirnos a lo que dice relación con la mala e incorrecta calificación del delito como un delito de carácter terrorista, todo lo cual vamos a esperar entonces que nos diga el fallo. Hasta aquí el veredicto nada dice. El veredicto es ni más ni menos que es la continuación de la línea editorial del Mercurio o del Austral en la zona, y que en el fondo da cuenta efectivamente que los jueces no se abstrayeron y fueron presionados políticamente por el latifundio, por los ricos y los poderosos. Respecto a la Machi Francisca Linconao, ¿cómo están viendo este proceso? ¿Podía conversar con ella? El día de ayer, durante el fin de semana, el día sábado en realidad, se notaba bastante tranquila respecto a este mismo fallo. Yo creo que el Estado de Chile ha cometido un brutal atentado en contra del pueblo mapuche, particularmente al perseguir a sus autoridades ancestrales. La Machi es una persona ya de avanzada edad, que tal cual lo dice su nominación, ella está vinculada al mundo entero por un tema espiritual de sanación. Nada dice relación con hechos de violencia a su respecto. Y acá el montaje que se hizo a su respecto, lo curioso es que ni más ni menos ideado desde Carabineros de Chile, particularmente desde Carlos Ramírez, a la sazón, el año 2013, jefe de la OCAR, quien hoy día está involucrado también en el caso Huracán. Ha firmado sendo informe en el caso Huracán, razón por la cual uno no pudiera darle crédito a lo que dicen las policías. Porque por lo demás dicen que la ruta de vida sería hacia la casa de la Machi, y la verdad que en el juicio no se probó absolutamente nada a ese respecto, y todo eso también es parte de la especulación. No, los hechos como son actualmente en la región de la Araucanía, ¿existe violencia rural? Existe, porque se han ocurrido diversos hechos de violencia. En el caso de la misma caso Luxinger Mackay, se pudo calificar como delito terrorista por infundar terror en la población. Para ambos lados, tanto para aquellos que son dueños de fundos como también para la misma población mapuche, que tiene que en muchas oportunidades sufrir los allanamientos constantes de carabineros para buscar pruebas. ¿Hay que reformular la ley antiterrorista hoy en día, así tal como está? Mira, todos los expertos de la doctrina en Chile y en el extranjero, incluso la jurisdicción, ha sido la misma Corte Suprema la que ha señalado que la actual ley 18.314, que sanciona conducta terrorista, tiene un origen espurio, hay una afectación grave al principio de legalidad, toda vez que no hay una definición precisa respecto a lo que es el delito terrorista, y muchas veces se deja entonces al arbitrio o a la conciencia de los jueces. Los jueces lo que han hecho en este caso es exteriorizar sus conceptos, que pueden ser legítimos, pero sus conceptos no pueden pasar por sobre la ley. Por eso es que nosotros decimos que responsablemente los jueces han actuado presionados políticamente y fuera del marco de la ley. ¿Qué cree que presiona ahí? Sin duda que el latifundio, los ricos y los poderosos. Aquí hay una... ¿Quiénes? Los ricos, los poderosos y los latifundios del sector. En el juicio este depusieron los representantes de las asociaciones gremiales, de la multigremial, Caminondo, Taladrí y todos los otros que han sido fieles exponentes de esta política. Y son por lo demás quienes se han servido de las políticas de usurpación de parte del Estado de Chile, no respecto de ahora, sino que hace 100 años. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y conversamos con el abogado Rodrigo Román de la Defensoría Popular, ofrece entregándonos mayores detalles respecto a este fallo, esta sentencia que se dio a conocer, el veredicto, bien digo, que se dio a conocer durante este fin de semana. Ahí estábamos escuchando entonces la visión de Rodrigo Román sobre la lectura de la sentencia y de la segunda patita ya del caso Luxinger Mackay. Y nos están avisando de que están llegando ya los expositores, así que los vamos a dejar con una cancioncita por mientras, y en cualquier minuto volvemos ya de lleno con la actividad acá desde la Universidad de Chile. Cuidado en el barrio, cuidado en la acera, cuidado donde sea que te andan buscando. Los de la seguridad, cuidado en el campo. Estamos con Silvana. ¿Cómo? Perdón. Parte de la organización de las mujeres mapuche de Colombia. Marimar y la mía, Marimar y Compuche. Bueno, yo soy Silvana, soy parte de las mujeres mapuche autoconvocadas y queremos dejarlos invitados, invitadas para el sábado 2 de junio desde las 12 horas en el Sintrac General Jofre 382 Metro Católica a un almuerzo solidario y en verdad tiene como dos enfoques el almuerzo. Aparte de ser almuerzo, es un domo ulcantufe donde van a haber mujeres mapuches cantando, solamente mujeres mapuches las que van a cantar ese día. Ya donde vamos a estar con la Daniela Millaleo, Angélica Yancamil, Aya Pan Guerrero, MC Millaray, Karen Wenul, Isleña Antumalén y Cristina, que viene en representación de Cutana. La venta de almuerzo va a ser de 2.000 pesos, cuesta el plato, y la idea es que podamos convocar a todo y a toda la gente consciente, porque justamente esta actividad va a ser en apoyo a los lamien condenados por el caso Luxinger Macay, que son injustamente condenados y son por segunda o tercera vez acusados de la muerte del matrimonio Luxinger Macay, absolviéndolos dos veces. Entonces es un juicio injusto, son injustas las condenas porque estamos arriesgando condena a cadena perpetua por la ley antiterrorista. Entonces, justamente donde se necesitan lucas para el apoyo, en verdad. La familia de los presos, de las presas, siempre es la que sale perjudicada frente a estos casos. Claro, largo y caro los casos judiciales. Entonces la idea es poder convocar a toda la gente que se sienta parte de la conciencia, de la gente consciente, que venga a compartir un ratito. Y cuéntanos, Silvana, porque hablando de almuerzo me dio un poquito de hambre. ¿Qué es lo que van a tener para deleitarnos a los que podamos? Ya, en verdad era sorpresa, ya, pero como lo publicó él, va a cocinar el lamien José Luis Calfucura, ya que el chef mapuche, él nos está apoyando en la cocina. Estamos todavía viendo lo del menú, pero me parece que va a ser pollo con mayo poñi, que es como un puré rústico. Pero en verdad el que está a cargo de la cocina ese día es José Luis Calfucura. En la nota no vamos a poner esto, vamos a poner que una sorpresa, que algo muy rico. No, pero él ya lo publicó en su Facebook. Bueno, entonces ahí vamos a estar difundiendo y dando apoyo, pues los que podamos ir, vamos a ir a deleitar la comida que van a estar teniendo. ¿Y dónde puedo yo comprar la entrada, si es que quisiera comprar la entrada? Bueno, en este momento estamos vendiendo en este conversatorio entradas, tenemos a la venta y también pueden buscar el Facebook de Mujeres Mapuche Autoconvocada y por ahí de pronto hablar, mandar un inbox, un mensaje interno y contactarse con alguna de nosotros y vamos a estar vendiendo entradas con antelación, pero ese día también pueden llegar y consumir ahí. Bueno. Chaltumay por darnos el espacio para poder difundir la actividad. No, a usted, muchas gracias. Que esté bien. We'll be right back.

avanzan rápido. Si miramos hace 10 años, 20 años atrás, vamos a encontrar muchas diferencias. Y ahora en estos momentos hay mucha gente que está interesada. Y así también nuestro pueblo también se abre mucho a la diversidad de aceptar y de mantener diálogo con las otras luchas que son igual de significativas y que también van en aporte a la evolución de la sociedad, a la evolución de la humanidad. Y eso es en realidad lo que todos queremos. Lo único que no quieren eso son aquellos, los que están en el poder. Pero nosotros somos más y cuando nos unimos, nos hacemos fuertes. Y unidos Lamien, unidos sí que somos invencibles. Así que Marichihueu Lamien y Peucayal Mañum, Fentren Mañum, a todos ustedes por estar acá y esperamos que se difunda esto, que se converse. Muchas gracias. Peucayal. Chaltu Lamien, bueno, con eso terminamos este conversatorio de Nutramcam. Recordamos que las Lamienes Mujeres Mapuche Autoconvocadas están organizando una venta de almuerzo hasta 2.000 pesos, están vendiendo la entrada atrás. Y pues nada, unidad, organización y movilización. Quiña Fafán. Caquiñe, caquiñe. Aló, como escuchábamos, se ha concluido ya el foro con una sala bastante llena, podemos decir, acá en la Universidad de Chile, con la presencia de los familiares de Luis Tralcal Quidel y José Tralcalcoche, con Sebastián Saavedra también, que nos dio una primera pincelada también al aspecto jurídico y el por qué también se habla de condena política, ya que en el terreno judicial con pruebas ya no, esto no anda, ¿no? O sea, nos dieron ejemplos de sobra para entender de que si bien se tienen antecedentes, se tienen pruebas concretas que acreditarían la nula posibilidad de la participación de alguna de las personas que están condenadas, este cambio rotundo entre una sentencia a otra tendría que ver más con el carácter de las presiones políticas que se ejercerían. Deleznable también, para mencionarlo, los casos de los jueces que están haciendo carrera funcionaria también con este caso. Veíamos también un par de ejemplos, sin importar, bueno, como todos estos casos, encarcelar casi de por vida a luchadores sociales, a Peñi, a quien sea, con tal de lograr esos favores políticos que les permitan después tener una mejor vida profesional y económica. Así que eso, el llamado está hecho a estar atento también con lo que va a pasar con la lectura final del juicio, la posibilidad también de que se adelante del 11, de que intenten también generar un escenario de invisibilización de lo que va a ser la entrega de esta sentencia, como también lo quisieron hacer anteriormente. Y nada, el llamado es concreto, a estar atento, a informarse, a hacer de caja de resonancia también por distintos medios, agitar por cualquier medio en todos los territorios para visibilizar también esta injusticia y que los Peñis también no, finalmente no logren ser condenados a la cantidad de años que están pidiendo, ¿ya? Bueno, eso. Agradecemos en realidad a todos los radioescuchas, a quienes también amplificaron un poco la voz de acá que salga de las paredes de una universidad, a los compañeros en el sur de Radio Curruf que se unieron también a esta transmisión, a la gente de Parinacota TV también que ayudó también a difundir un poco esta actividad y nada, los dejamos atentos, se vienen más actividades en terreno, se vienen más transmisiones en vivo, les vamos a estar avisando de eso por Radio Inquieta, www.radioinquieta.org. Y también por el fanpage de Radio Inquieta, que es una manera también bien masiva e instantánea de poder tenerlos al tanto de estas noticias y actividades. Ah, claro, como siempre los dejamos invitados a seguir en la transmisión de Inquieta. Y también a que sintonicen el Contrainformador. Este miércoles vamos a tener audios también de hoy día, información de lo que fue el encuentro que se hizo Huelmapu Patagonia en Panguipulli, que también estuvieron algunos inquietos dando vuelta por allá, logrando obtener hartas entrevistas que les vamos a estar haciendo llegar por este medio. Así que eso, cerraremos ahora la transmisión. Un abrazo a todos y a llamar a agitar y mantener este tema prendido, libertad a los presos políticos mapuche. Chau. El espíritu.